supernatural something that isn't supposed to happen, but it does happen to us. Lo aseguramos nosotros, seguro que Sira también lo podría asegurar, que fue casual la coincidencia de que el programa anterior a este, que ahora comienza, se llame Órbita Pop y este se llame Ingravidez. Pero bueno, al final el resultado ha sido que ha quedado la tarde muy galáctica, ¿no? En los 40 principales, la tarde-noche. Que mucha gente pues se pone ya desde hace un ratito la escafandra y quemando queroseno un rato y otro rato y otro rato. Pues nosotros también estamos aquí haciendo el cosmonauta un ratito más. Será durante los próximos 60 minutos, en los 40 principales, como decimos. Y ahora que son las 12, las 11 en las Canarias y llegamos a pisar ya los primeros instantes del lunes 4 de febrero. A pesar de que nuestra mente sigue pensando en domingo 3, estamos cerrando la semana al fin y al cabo. Pues podemos anunciar que en el programa de hoy tendremos el regreso de Moby. El neoyorquino tiene nuevo disco en ciernes. Y hoy escucharemos el primer single. Y también vuelven con su segunda entrega un grupo norteamericano que dio mucho que hablar con su primer álbum llamado Panic at the Disco. Para algunos fueron unos niñatos copiones. Para otros, pues un grupo de moda que dio ahí en el clavo, ¿no? Saludos, Ramón Redondo en nombre de todos los que hacemos Ingravidez. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Stop, take some time to think, figure out what's important to you. Gotta make a serious decision. Tenemos el presentimiento de que este grupo se está haciendo grande en nuestro careto, delante de nosotros, y no íbamos a faltar nosotros, sobre todo porque canciones como esta, pues en apenas 2 minutos y pocos segundos te enchufan una buena dosis de vitalidad. Se llama Stop y es uno de los temas del álbum de Against Me. La banda norteamericana por fin va a ver cómo su disco del año pasado, de 2007, se edita en nuestro país. El título del álbum es New Wave y además cuenta con la producción, siempre este tipo hace cosas serias y a tener en cuenta, de Butch Vig, el que, bueno, ya sabéis, fue batería de Garbage durante mucho tiempo. Bueno, durante el tiempo que duró Garbage, y también produjo aquel mítico Nevermind. ¿Cuántas veces se habrá nombrado Nevermind a lo largo de la historia de este programa? En fin, otra novedad que la semana pasada lució por primera vez en Ingravidez. Estamos hablando de I Like What You Say, la canción, el sencillo con el que Nada Surf presentan su nuevo álbum, un disco llamado Lucky. Podríamos traducirlo como afortunado. no se va a poner a la venta en las tiendas, sino que lo van a regalar a todos aquellos que vean en directo a Nada Surf el día 14 de febrero en Madrid en la Sala Arena, el día 15 en la Sala A de Vigo y el día 16 en la Sala o en el Café Anchoquia de Bilbao, si lo prefieres. Además de regalársela a todo el que compre su entrada, también venderán copias extra para los interesados, para regalar y esas cosas. Es el regreso de Nada Surf, teníamos ganas. Por cierto, que hoy tenemos nombres que se han hecho públicos esta semana que van a ir también al FIB. Emergency above. Put on your hard hats and invisible gloves. What's going on? I was on the wagon, I thought I was done. You have to watch out. When one falls in, another can't get out. You say, but I like what you say. I like what you say. You say, but I like what you say. I like what you say. They say I have to have somebody. They say you have to be someone. They say if you're not lonely alone, boy, there is something wrong. You say, but I like what you say. I like what you say. You say, but I like what you say. I like what you say. You say. They say you learn from your mistakes, but that's not always the case. I see him and I understand how I made him again and again. They say you have to have somebody. They say you have to be someone. They say if you're not lonely alone, boy, there is something wrong. You say, what you say, I like what you say. You say, but I like what you say. I like what you say. You say, baby, I only wanna make you happy, baby. I only wanna make you happy lately. Tíos, tías, chicos, chicas, rockeros, frikis, soy Mateo de Nada Surf. You're listening to Ingravidades. If I lay face down on the ground, would you walk all over me? Have we learned what we set out to learn? Well then, love, we will see. Now don't drown in your tears, babe. Push your head towards the air. Now don't drown in your tears, babe. I will always push your hand up to the sky. I will run just to be by your side. Don't you ever bat an eye. Now don't drown in your tears, babe. Push your head. Esta preciosa canción será el nuevo single a extraerse de An End Has Started, el álbum de Editors, solo que además se va a publicar como sencillo en una nueva mezcla, no en esta que es la que hemos escuchado desde el álbum. Además, Editors ya le están cogiendo el gustillo a esto de no parar de tocar y pasar tocando por nuestro país. Van a estar actuando en Madrid y Barcelona próximamente, en concreto el día 31 de marzo en Madrid, perdón, el día 31 de marzo en Barcelona, en la Rasmatas, y al día siguiente, el 1 de abril, en La Riviera. Como veis, Editors viene muy a menudo, pero cada vez vienen a recintos más grandes, y eso es buena señal. Procesos similares siguieron hace años bandas como Coldplay o Muse, que venían cada vez más a menudo e iban llenando recintos cada vez más grandes, hasta que ahora pues ya se han convertido, digamos, en superbandas, si no contamos otros fenómenos del pop español, ya me entendéis. El caso es que además, una vez más, se produce la absurdez, la contradicción de que en Barcelona pueden entrar mayores de 16 años al concierto, mientras que en Madrid, supongo que cositas de la ESPE, regulaciones autonómicas, pues para entrar a ver a Editors hay que tener más de 18 añazos. Eran Editors, una de nuestras bandas preferidas. Las entradas están a la venta, por cierto, y yo estaría vivo porque tiene pinta de que se agotarán pronto en toda la red Tic Tac Ticket. Estuvieron hace nada más Editors, o sea que eso, bueno, pues da un poquito de aire a aquellos que no les han visto nunca, para que algunos se hayan confiado, ¿no? Si los vi hace poquito, no van a vender todo. Y yo creo que sí, que serán dos llenazos estos próximos conciertos de Editors en nuestro país. Estos días están haciendo lo propio por los Estados Unidos y por Canadá, donde cada vez son también más grandes. Leyendo el último número de la Rockzone, que ha salido hace muy poquitos días, leía una entrevista con el grupo 100 Reasons, una banda de las que nos acompañó en los primeros programas de Ingravidez hace ya unas cuantas temporadas, y comentaban algo muy curioso, ¿no? Que después de este su cuarto álbum, pues siguen teniendo que peleárselo y van de teloneros de grupos que acaban de sacar su primer disco, ¿no? Las contradicciones que tiene esto, que el público muchas veces devora con ansia y espera con impaciencia lo nuevo de la última sensación, pero después de haber hecho la digestión lo desecha y a otra cosa mariposa, y ahí están ellos currándoselo. Y no significa ni mucho menos que este su último disco sea en absoluto malo, como se puede comprobar con este No Way Back, el primer sencillo de Quick the War, Sharp the Action, lo último de 100 Reasons. It's too late for remorse, but what you will not know. It's too late to recall, but what you did not know is I'm invincible. Soft touch, I still may be, but that is why. What you still don't know is I'm invincible. Through your broken fall, you never needed anybody's help at all. And one thing that you said made me smile. You know what? Desde su rey Inglaterra son 100 Reasons. Vamos con uno de los dos estrenos que hemos anunciado para el programa de hoy. Este en concreto se trata del retorno con su noveno álbum de estudio ya de Moby, el artista neoyorquino que unas veces se hace pasar por punk y otras pues se pone muy muy electrónico. Él mismo ha reconocido que en este su álbum, que se va a llamar Last Night, la cosa se ha puesto muy dance, muy electrónica, y probablemente reconoce que es resultado de las últimas temporadas, los últimos meses, que se ha dedicado más a pinchar que a otra cosa. La primera canción que se ha soltado de ese álbum es esta que se llama Disco Lies. Ni siquiera podemos confirmar que vaya a ser el single, porque ya sabéis que este hombre es como muy así, imprevisto. Luego todo lo cambia y dice, no, esta es un regalo que yo hago a no sé quién, y luego cambio. Sea como sea, aquí está Moby con su regreso. El 10 de marzo se pone a la venta el álbum. We'll be right back. tried, babe, it didn't work. And now I know that this is gonna be the end of the line. Of the line. Of the line. Of the line. Of the line. Of the line. Of the line. Hombre, la verdad es que lo escuchas y aunque no sepas de quién se trata, es bastante obvio porque tiene muy el estilo Moby metidito este tema, este Discolize. Vamos ahora con Radiohead. Ya sabéis que su álbum ha sido uno de los momentos que más ha dado que hablar en los últimos meses en la industria del disco, que tan chunga está, ¿no? Algunos están pidiendo incluso la unción de enfermos, no sé si esos van muy a prisa o no. El caso es que Radiohead, ya sabéis que tienen su nuevo álbum In Rainbows funcionando en todo el mundo. Y mientras que en Europa el sencillo elegido ha sido Jigsaw Falling Into Place, en los Estados Unidos están disfrutando de otra canción, del corte número 2 del álbum, que es este Body Snatchers. Sabéis que hay un único concierto confirmado de Radiohead en nuestro país, el día 12 de junio en Barcelona, en el Parc del Fòrum, dentro del festival Daydream. No hay más nombres confirmados. What it is, I don't know. A full of holes, check for pulse. Blink your eyes, won't forget. Do you know? I'm Jugar. Llegar. Reconquistar. Soñar. Escuchar. Arriesgar. No crecer. No reunir. No respirar. No acariciar. No reencontrar. En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. Tú decides. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. 40 principales. Gravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Una canción escrita en los 50 que se hizo popular en los 60 sobre todo, y después ha habido infinidad de versiones gracias a Elvis Presley. Esta es la lectura que hace el grupo Eels. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things were meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Una versión bonita hasta el escándalo, ¿verdad? Esta que hacen Eels, o lo que es lo mismo, el proyecto, la banda de Mark Everett, dentro de un álbum de caras B, rarezas, bandas sonoras, remezclas, que se ha puesto a la venta, a la vez que un grandes éxitos de la banda, de Eels, la banda, bueno, pues sobre todo gozó de popularidad en los 90, despertó para el público con aquel nuevo Kind for the Soul, y ya solo con aquella canción se granjeó un gran número de simpatizantes que han seguido siempre la trayectoria de Eels. Que por otro lado ha sido algo irregular, ¿no? Nunca habían dejado de hacer cosas, en los últimos tiempos sí que había habido ahí una especie de silencio, y ahora la vuelta de Eels es este proyecto, que digo proyecto porque se ha editado a la vez un álbum de grandes éxitos llamado Meet the Eels, Essential Eels. Se ha editado a la vez también este álbum de caras B llamado Useless Trinkets, y también un DVD con vídeos directos, etcétera, de Eels. E incluso en el Reino Unido esta semana el álbum con los grandes éxitos de Eels se ha colocado en el puesto número 26 de los más vendidos, que tal y como está la cosa, pues no está mal. Digo tal y como está la cosa en el sentido de que este es un grupo que ya pertenece casi al pasado y al recuerdo de muchos nostálgicos. Nosotros esta noche hemos querido que Eels protagonizaran nuestro momento de la versión, nuestro memorial Yuri Gagarin, con esta preciosa lectura del Cangel Falling in Love. Vamos a cambiar de tercio, lo hacemos con una banda que hace meses y meses que no suena en Ingravidez, y que curiosamente ellos intentaron un poco el desembarco en Europa y no lo consiguieron, pero en Estados Unidos siguen siendo una banda muy potente, muy poderosa. De hecho, esta canción que vamos a escuchar es la número uno en las listas de rock estadounidenses. El grupo es de Sudáfrica, aunque están instalados desde hace ya tiempo allá en USA, se llaman Seether, y para algunos, los maliciosos, pues no son más que una banda cuyo cantante recuerda en la voz, en el timbre de voz, a Kurt Cobain. Para otros, pues una banda a tener en cuenta. Seether, el tema Fake It. Who's to know if your soul will fade at all? the one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Sense in hiding all of yours. You gave up on your dreams along the way. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. I feel so raped. Self-esteem along the way. Yeah. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the season. I feel so right, man. Follow me down. Just fake it if you're out of direction. Fake it if you don't belong. Yeah, fake it if you feel like. Fake It, todo un éxito en los Estados Unidos. De hecho, Son Morgan, el cantante del grupo, no oculta su devoción por Nirvana y en más de una ocasión ha dicho que Nevermind fue el disco que hizo que él cogiera una guitarra, aunque luego, curiosamente, el nombre Seether lo cogieron de una canción de Veruca Salt, que también era un grupo de los 90, pero estaba un poquito más alejado de la onda grunge que practican Seether. Su último álbum, el que incluye esta canción, se publicó mundialmente el pasado mes de octubre bajo el título de Finding Beauty in Negative Spaces. Obviamente, como podéis imaginar, en nuestro país no se ha puesto a la venta. Vamos ahora con otra de las canciones de nuestra banda británica preferida del momento. No sabemos cuánto nos durará la meona, pero ahí estamos con The Wombats. Lo escuchamos mucho, la verdad. Ya dijimos el otro día que hay más aparte de Let's Dance to Joy Division. Por ejemplo, este Moving to New York. Otro de los cortes de los Wombats en su álbum A Guide to Love, Locks and Desperation. Y enseguida estrenamos lo nuevo de Panic at the Disco. Es el tema que ahora nos tiene locos en este álbum, el de los Wombats, que bueno, además poco a poco están creciendo y mucho en el Reino Unido, y eso significa que ya han pasado de ser la promesa o el grupo que apunta maneras a ser un grupo pues ya de tirón. De hecho, esta semana, por ejemplo, encontramos el álbum de los Wombats entre los más vendidos en el Reino Unido, concretamente en el puesto número 12, por encima de Radiohead, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, o por encima de Amy Winehouse. Aunque bueno, lo de esta chica viene ya de largo porque lleva más de un año en esa lista con ese álbum, con el Back to Black. Bueno, que tenemos ya por fin la nueva canción de Panic at the Disco. La banda originaria de Las Vegas fue una especie de revelación hace un par de años, pero a la vez mostró una parte un poquito frívola del rock de última hornada, de estas últimas bandas, que a muchos desagradó. Por eso fue una banda que hizo que se virtieran ríos de tinta en los foros, en las secciones de las publicaciones dedicadas al debate. Y sea como sea, pues ahora viene un poco la definitiva con este su nuevo disco, que se va a llamar Prairie Odd, que va a ser presentado con esta canción que enseguida escuchamos como sencillo adelanto, un tema llamado Nine in the Afternoon, un tema que sin embargo ya fue rodado en los directos del grupo en los últimos meses. Como novedad, podemos decir que el grupo que antes se llamaba Panic con signo de exclamación al final, Act the Disco, ahora se hace llamar exclusivamente Panic at the Disco, sin el signo de exclamación. Viva la chorrada, ¿no? Y así de pop y casi Beatles suena lo nuevo de Panic at the Disco. Back to the street where we began, feeling as good as lovers can, you know. Yeah, we're feeling so good, thinking of things we shouldn't read. It looks like the end of history, as we know. It's just the end of the world. Back to the street where we began, feeling as good as love you could, you can. Down to our feet. Ingravidez. Estos son Jimmy Eat World con esa canción llamada Always Be, que es la nueva, que se extrae de su álbum Chase This Light. El grupo pasa un poco desapercibido, en Europa sobre todo, pero con canciones así, pues ¿por qué no van a sonar en Ingravidez? Bueno, hay muchos porqués, a veces algunos nos los hacéis llegar desde ingravidez@los40.com, otros desde foros.los40.com y en concreto desde el rinconcito de Ingravidez, que está en plena efervescencia cada semana más además. Y hay algo que en ese foro se comenta a la primera y es cuando, por ejemplo, se dan datos sobre un nuevo festival, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que una especie de punto de encuentro o quedada, pero no oficial, de la gente que nos gusta determinado estilo de música. Por eso esta semana enseguida se ha abierto un post en el foro de Ingravidez sobre las nuevas confirmaciones del FIB, del Festival Internacional de Benicàssim. Ya sabéis, este año en dura pugna con el Summer Case, porque se celebran en la misma fecha, los días en torno al 18 y 19 de julio. el de Benicàssim en Benicàssim, obviamente, y el Summer Case en Madrid y en Barcelona. Respecto a Benicàssim, se habían confirmado ya bandas como los Rumble Strips, a quienes escuchábamos el domingo pasado. También estaban confirmados ya My Bloody Valentine, y ahora se han añadido unos cuantos nombres más: American Music Club, Baby Sambles, la banda de Pete Doherty. Parece que en su última visita a nuestro país no hizo ninguna perrería a los promotores y dio la cara y tocó y esas cosas. También se han confirmado, por ejemplo, Siouxsie, una mítica, Spiritualize, también grupo mítico Lustros A, y varias bandas de ya cierto éxito, pero bueno, que ahora empiezan a ser conocidas fuera del circuito más alternativo. Por ejemplo, los New Pornographers o The National. Nos vamos a quedar con este grupo originario de Cincinnati, The National. Recuerdo que la primera vez que tuve noticias sobre The National fue cuando el grupo Editors, después de acabar una entrevista, un día que estaba charlando con ellos, pues me hablaron de este grupo. Dijeron, ¿no te gustan The National? Y dije, desde mi ignorancia, pues no los conozco. Pues es un grupo que está muy bien, tal y cual. Esto fue hace ya un par de años, justo cuando editaron su anterior disco. El año pasado editaron otro disco, pero nosotros vamos a quedar con el que fue su primer single de manera oficial, una canción llamada Lit Up, que vio la luz como single en marzo de 2005 dentro de su álbum Alligator. En 2007 el álbum último que han publicado se llama Boxer. Estos chicos se llaman The National, y obviamente si nos los recomendaron Editors, pues ya os podéis imaginar que es una banda que tiene ahí cierto toquecito, por simplificar, digamos, oscuro. Son The National, confirmados para Benicàssim este año 2008, y tenemos más noticias sobre el grupo, por eso también suenan, que enseguida contaremos. Comes to attention when you come up to me too fast. For a little while you'll be here, the only good part of me. For a little while you'll be here. Surrounds you and it doesn't fade. Nothing like this sound I make that only lasts a season and only heard by bedroom kids who buy it for that reason. Cause we're the low life of the party. Bad blood, bad blood for everybody. I'm in control. Bueno, pues este ha sido el estreno, la primera vez que suenan The National en Ingravidez. Y nos queda una canción más, y está relacionada un poco con este grupo también, con The National, en el sentido de que ellos, junto a Modest Mouse, van a ser las dos bandas escogidas por REM, por R.E.M., para la gira de presentación de su nuevo trabajo, de Accelerate, que así se llama, está ya confirmado, incluso tiene portada, el 14º álbum de estudio de la banda de Michael Stipe, que se va a poner a la venta mundialmente el 31 de marzo. Está al caer, yo creo que en pocas semanas ya podremos escuchar algo, escuchar el primer single de ese Accelerate, pero lo que sí que se ha filtrado, lo ha hecho el propio grupo, es que es un disco muy rockero, de los más rockeros que han publicado últimamente. Lógicamente, pues eso ha hecho pensar en sus principios, ¿no? Como banda, en los que le daban un poquito más a la guitarra que en los últimos tiempos. Sea como sea, tenemos ganas de REM, tenemos ganas de REM. Yo creo que además van a estar 2 meses presentando ese álbum, ese Accelerate, en la carretera, supongo que por Estados Unidos, y estaría bien que se hicieran también alguna rutita de festivales por Europa, porque así podríamos ver a REM en un festival, cosa que no se ve desde hace ya tiempo. Yo creo que cuadrarían perfectamente, en, por ejemplo, en Benicassin o en Summer Case. Luego ya la pelea de quién se lleva el gato al agua es cosa de los que mandan en ambos festivales. O a lo mejor no vienen a festival y vienen a hacer sus propios bolos, no sé, sea como sea. Yo creo que REM tiene una buena relación con nuestro país y no creo que nos dejen huérfanos de fechas para la presentación de este nuevo disco de REM llamado Accelerate. Como aperitivo, pues un incunable, un clásico en la trayectoria de REM, como este Man on the Moon. Uno de los temas, yo creo que más conocidos, amén del Losing My Religion, que se lo tararean hasta los gatos. Pero por darle un poquito de miga al asunto y por no poner la versión habitual, que es muy muy conocida, pues hemos buscado en nuestro archivo y hemos encontrado esta versión en directo, grabada en 1998, concretamente el 27 de octubre, en la BBC, en la televisión pública británica, dentro del programa de Jules Holland, mítico también, el Later. Así que así sonaban en directo REM en ese Later with Jules Holland, hace ya un puñadito de años. Man on the Moon. Tengan ustedes buena semana y emplazados están a una nueva cita con Ingravidez el domingo que viene a las 12, 11 en Canarias, en los 40 principales. Háganme mucho el amor, mucho, mucho. Wrestling match, yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21, checkers and chess, yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Blassie in a breakfast mess, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk, yeah, yeah, yeah, yeah. This one, tell me, are you locked in the punch? Hey Andy, are you goofing on Elvis Street, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, if you believe there's something up his sleeve and nothing is cool, Moses went walking with the staff of wood, yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got beamed by the apple good, yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass, yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the balls to ask, yeah, yeah, yeah, yeah. About this one, tell me, are you locked in the punch? Hey Andy, are you goofing on Elvis Street, baby? Are we losing touch? For the never believers, yeah, yeah, yeah.